Bien, estamos con la Lamien Felisa y Cristina. Queríamos, bueno, que nos puedan hablar acerca de la presentación que han realizado en el consulado chileno en Bariloche en la jornada de este viernes. Marie-Marie Polamuen, Marie-Marie Pucompuché. Sí, así es. Fuimos hace 10 minutos, fuimos a entregar el documento al cónsul. Nos recibió y estuvimos reunidos, además de entregarle el petitorio, digamos, el documento de las organizaciones, comunidades mapuche y otras organizaciones que nos han acompañado. También pudimos establecer un diálogo y expresarle, digamos, nuestra preocupación y también dejarle claro, digamos, que como institución sea en el nexo de comunicar, digamos, al gobierno de Gulumapu de Chile, para que cese la represión y la persecución contra nuestras comunidades y nuestro pueblo mapuche. Y en ese sentido, digamos, tuvo una buena recepción, nos escuchó, también manifestó su preocupación por la muerte de Lamien Camilo Carrillanca, y en ese sentido dijo que, bueno, que él también estaba predispuesto a hacer esta comunicación, a enviarle el documento que hemos presentado. Y también se puso a disposición de las organizaciones y del pueblo mapuche acá para seguir juntándonos y, bueno, y ver cómo seguimos, digamos, construyendo y presionando también para que cese esta persecución con el pueblo mapuche. ¿Tienen el documento? ¿Nos podrán ¿Leerlo? leerlo, compartirlo? Sí, ahí lo leí, la mía. Es un comunicado público que dice: en el marco de las políticas del Estado Nacional de Chile y el Estado Nacional Argentino, que han creado la figura del enemigo público para con nuestro pueblo nación mapuche, una vez más el terrorismo se ha hecho presente en la LOF, comunidad Temucuicui, y ha asesinado a nuestro Peña y Lamien Camilo Catrillanca en Gulumapu, Chile. A pocos días del aniversario del asesinato de nuestro Peña y Lamien Rafael Nahuel Guillén por el Estado Nacional Argentino, nuevamente cae otro Peña asesinado por el Estado chileno. El despliegue de alrededor de 4 efectivos de fuerzas especiales, comando jungla, disparando ráfagas de ametralladora, además de movilizar tanques y vehículos blindados de carabineros, reprimieron a 4 comunidades que debieron escapar de sus casas y buscar refugio en el campo, dando como resultado la muerte del Peña y Lamien Catrillanca y dejando varios heridos entre ellos. Situaciones como estas nos remiten a épocas comparables a la campaña del desierto en Argentina y pacificación de la Araucanía en Chile, hace 140 años. Los estados socios, mediante sus fuerzas armadas, avanzan sobre el territorio mapuche en defensa de intereses de terratenientes y empresarios. No impartan el derecho a la vida y violando los derechos humanos reconocidos en el Convenio Internacional 169 de la Organización Nacional del Trabajo, OIT. Repudiamos el accionar racista xenofóbico de las Fuerzas Armadas del Estado, que a través de un grupo paramilitar organizó una cacería a las comunidades mapuche de Temucuicui. Como también repudiar así el justificar esas represiones de los estados con el término de enfrentamiento, la cual es una mentira. El asesinato del Peña y Lamien Catrillanca es responsabilidad del Estado chileno con el presidente Piñera a la cabeza, como así también la muerte de nuestro Peña y Lamien Rafael Nahuel Guillén es responsable del Estado argentino en la figura del presidente Macri. Firmamos organizaciones y comunidades mapuche, Furiloche, Puel Mapu, Marichihuau, Marichihuau. Bueno, este comunicado es lo que ustedes quieren que el Estado chileno conozca. Sí, este es el comunicado que hicimos llegar y que es el comunicado que queremos que conozca, digamos, el Estado chileno. Y por supuesto también se lo hemos enviado a las diferentes organizaciones mapuche y organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales. Y creemos, digamos, que el cónsul es una institución que es el nexo, digamos, para captar, digamos, toda los reclamos que tenemos nosotros los mapuches de este lado, porque el pueblo mapuche es un solo pueblo y hoy, digamos, si estamos hoy de un lado y del otro lado de la cordillera, es justamente, digamos, por los estados. Y que también le dejamos claro que empiecen a reflexionar que tanto el Estado chileno como el Estado argentino se ha construido bajo un genocidio que del pueblo mapuche. Y que en ese sentido creemos que ya es hora, digamos, que se empiecen a, tanto la sociedad como los gobiernos, empiecen a reflexionar y a hacerse una mea culpa, porque los estados chilenos y el estado argentino tienen una deuda histórica con el pueblo mapuche. Y para nosotros, desde la época de la pacificación de la Araucanía y la conquista del desierto acá en Puel Mapu y en Gulumapu con la pacificación de la Araucanía, nosotros decimos que si esto no hay una reflexión, no hay una voluntad política de diálogo con el Estado y el pueblo mapuche, creemos que es retrotraerse a hace 140 años cuando vinieron y aniquilaron, digamos, al pueblo mapuche. Nosotros hoy somos un solo pueblo, estamos pidiendo por la liberación de nuestro pueblo, y creemos que si el Estado, digamos, no hay voluntad política, creemos que va a seguir siendo una demanda histórica que hemos tenido nosotros el pueblo mapuche, y que el Estado es responsable de que hoy también esté en la frontera de Chile, y que, digamos, el pueblo mapuche del Gulumapu, de aquel lado de la cordillera que es Chile, y de este lado Puel Mapu, creemos que más allá de la frontera nosotros seguimos siendo un pueblo y vamos a seguir juntándonos y vamos a seguir reclamando y vamos a seguir estando de pie para que ser escuchado. Gracias. Feliz la mía. Bueno, esperemos que se quede. Hemos hablado tanto ya que ya no hay.